Intentes detener las lágrimas que lloro. Ándate de una vez, ya perdí contigo. Ya que me heriste tanto, dame el abandono. Y no hagas más el simular de llorar conmigo. Por más que te arrepientas no podrás sanar el mal que me hizo tu amor. Y aún viendo mis venas desangrar, ¿no ves que ya no curas mi dolor? Con lágrimas no vas a remediar jamás, y no hay perdón sincero después de una traición. Si mis labios por llanto pronuncian perdón, le miento al corazón. ¿No ves que otro te espera? Vete de mi lado, déjame en la tristeza, yo sabré qué hacer. Ya te tiraste en todo, manchando el pasado. La dicha que me diste alguna vez, nunca devolver. Por más que te arrepientas no podrás sanar el mal que me hizo tu amor. Y aún viendo mis venas desangrar, ¿no ves que ya no curas mi dolor? Con lágrimas no vas a remediar jamás, y no hay perdón sincero después de una traición. Si mis labios por llanto pronuncian perdón, le miento al corazón.